el sábado a la noche, a la madrugada, a la una de la mañana, no era tan tarde, a la una de la mañana, me llamaron por teléfono un vecino de acá para decirme que me acercara porque estaba el patrullero, porque me habían roto la vidriera. Así que yo estaba en casa, por suerte vivo acá a la vuelta. Vine la verdad pensando que me tenía que quedar a dormir acá porque pensé que se me cayó la vidriera. Llegué, me encontré con un vecino que fue el que me avisó, que fue el chico de Vándalo, con una patrulla, con el agujero en el vidrio. La verdad que agradeciendo que no se me haya caído la vidriera. Pero bueno, con mucha bronca porque lamentablemente no se dan cuenta del daño que hacen. Es un esfuerzo enorme porque tampoco, o sea, yo no tengo el seguro todavía, hace muy poco tiempo estoy acá, nos mudamos. He estado con los trámites del seguro, que no lo alcancé a hacer. Es algo que es un dinero que va a tener que salir de mi bolsillo, que es muy lamentable porque, bueno, es un gasto con el que uno no cuenta. Y encima en el medio tener que agradecer que haya sido solo eso y que no hayan entrado, que no haya sido un intento de robo, porque fue un acto de maldad. Fue un piedrazo como para hacer daño. Nada, así estamos. Lamentablemente como sociedad, así estamos. Agradeciendo que no se haya caído la vidriera, que no haya pasado a mayores, que no hayan entrado a robar. Pero bueno, lamentable, muy lamentable. Sinceramente es la primera vez que me pasa en el negocio, si bien yo soy nueva acá, soy del barrio, pero soy nueva como comerciante. He escuchado, porque tenemos un grupo de vecinos, estoy en el grupo, me agregaron al grupo cuando me mudé acá. Y he escuchado de cosas que han pasado, vidrios de autos que han roto, cascotazos, un montón de cosas, que todo se va poniendo en el grupo, que es una manera que tenemos por ahí de cuidarnos entre todos si vemos alguna cara sospechosa. Yo sinceramente a mí no me pasó, yo soy de acá a la vuelta, vivo acá a la vuelta, no me pasó ni en mi casa, no me pasó en el local que estaba anteriormente, que era en la calle del Carmen. Es la primera vez que me pasa, pero sí, cosas como esta pasan todo el tiempo. Acá todo el tiempo. De hecho, rompieron el auto de la mamá, del dueño de acá del local. También le rompieron los parabrisas. Bueno, recién estábamos con una vecina que se acercó a preguntar si necesitábamos algo. Que me estaba comentando que a ella le robaron el teléfono del auto. Ella me decía que lo que pasó fue que usaron un inhibidor de alarma. Y bueno, le sacaron el teléfono, que tenía las tarjetas, bueno, también eso pasó el viernes. Yo no lo sabía, me enteré ahora, pero bueno, nos estamos acostumbrando a esto, lamentablemente. Pero no, es la primera vez que me pasa, y espero que no me vuelva a pasar, porque uno dice, bueno, lo cambio el vidrio, listo, perfecto, lo cambiamos, sale una fortuna, es un Blindex. Y a mí, ¿quién me asegura que el fin de semana que viene no me lo hagan de nuevo? Así que bueno, muy triste, muy triste. Bien, te consulto si en tu caso realizaste o tenés que realizar alguna denuncia puntual. Y en el caso ese, ¿cuál es tu opinión de las autoridades de seguridad, policiales, respecto al lugar y con respecto a la demanda de estos vecinos? Sí, mira, yo cuando me acerqué había una patrulla con dos chicas, dos policías. Lo primero que pregunté fue, bueno, lo primero que hice fue tratar de tapar de alguna manera el agujero que quedó en el vidrio y preguntar si me tenía que acercar a hacer la denuncia. Y lo que me dijeron es que no, porque no tenemos a quién denunciar. Lo que me comentó la chica es que son los mismos de siempre, son chicos entre... Esto no me lo dijo ella, sino que nosotros lo comentamos porque acá en el grupo comentamos que ya había pasado algo parecido el otro día con una mochila que apareció y después supimos quién fue. Fueron unos nenes de entre 10 y 15 años y no se puede hacer nada. O sea, la chica me dijo, la verdad que no es necesario que vengas a hacer la denuncia porque no tenemos a quién denunciar. Son los mismos chicos de siempre y en algún momento los vamos a agarrar, pero eso fue todo. Así que se quedó así, ¿viste? No se puede hacer una denuncia, no se puede... Hoy, te digo la verdad, yo sé quiénes fueron. Después fuimos comentando en el día, aparecieron los videos, sabemos quiénes fueron, pero la verdad es que ¿qué vamos a hacer? En algún momento se habló de ir y hablar con los papás, pero me parece que no... Me parece que los modales vienen de casa. Y uno tiene miedo. Vamos, hablamos y después, ¿viste? No sabes lo que pasa. Así que yo... Prefiero no hacer nada, no hay denuncia, no hay nada. Y bueno, me quedo con el daño que me hicieron y ya, y esperando que no vuelva a pasar. También una damnificada de lo sucedido, en realidad no en la calle, ya me ha sucedido anteriormente, pero bueno, el viernes mismo me robaron el teléfono del auto. A ver, Liliana, contanos un poco esta experiencia tuya y también la de los alrededores. Y nosotros, tiempo atrás, también un grupo de chicos con cascotes, tirando piedras, rompieron vehículos. A nosotros la luneta trasera del auto, tiraron una bolsa de basura, rompieron el auto de la comisario, robaron herramientas de otro auto. Y bueno, eso fue nuestra experiencia. Pero bueno, esta cuadra ha sido como robo tipo comando, envenenaron los perros de enfrente. Ahora, bueno, esto lo sucedido el sábado. El viernes, bueno, a mí el teléfono con también me robaron tarjeta de crédito que tenía ahí adentro, hicieron en 40 minutos, gastaron 45,000 pesos, que bueno, obviamente eso fue, no están los gastos, pero bueno, nos dimos cuenta enseguida y denunciamos todo. Así que el tema es que yo no quiero que nos acostumbremos a esto, a vivir con una sociedad así. Nosotros no somos de Cañuelas, pero vinimos precisamente por eso, por la tranquilidad que implicaba el lugar. También creo que aumentó mucho Cañuelas demográficamente y entiendo que, pero bueno, también pongamos seguridad, más seguridad si es que vemos que hay un acrecentamiento de o un crecimiento de gente. Porque esto va a seguir pasando, o en las horas que saben que los chicos salen a bailar, o lo que sea, que pongan un personal policial que por lo menos los controle. Porque no puede ser que, como esta chica de acá al lado, que bueno, ahora no sé cuánto le saldrá el vidrio, y que el sábado que próximo le vuelva a suceder lo mismo, lo cambia y le vuelva a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cerrar el negocio? ¿Perder su fuente de trabajo por chicos que andan en la calle, que son menores de edad y que los padres no se hacen cargo? Y creo que nosotros como vecinos eso no lo tenemos que hacer, tenemos que tener personas idóneas que se ocupen, porque ya los hechos delictivos en Cañuelas están siendo moneda corriente, o sea, no está siendo un hecho aislado por un lado o por el otro. A la mañana que me pasó a mí eso con el teléfono, que bueno, puede ser como uno que ya lo toma como una cosa habitual que te roben un teléfono, pero fue lo del contador Menta. El sábado acá este desmán con los chicos, y bueno, pero o sea, lo que uno pide como ciudadano es que haya presencia policial y que nos cuiden, nada más, porque bueno, en mi caso esta vez, bueno, fue esto, que bueno, ahora tengo que comprar otro teléfono, pero bueno, la chica de al lado lo mismo, que ella su fuente de trabajo es eso, un vidrio roto, un blindex, que no sale 2 pesos, sale mucho, y bueno, y así como los vecinos también acá de esta cuadra, que han entrado grupos comando a las 12 del mediodía. Bien, te consulto, ¿en qué momentos de la semana o en qué diferentes momentos de la semana es que se considera la demanda más de inseguridad y que pretenden más? Claro, a mí el teléfono me lo robaron a las 12 del mediodía, entre 2 y 2 y 10 del mediodía, pero lo que más se da es a la salida de los chicos de las matineos, los chicos que van a bailar, al Cuba. La otra vez cuando sucedió esto con el auto nuestro fue en Alcuba, que salían de Alcuba y bueno, hicieron con piedras, piedrazos por todos lados. Y esto, bueno, chicos que no sé, salían de alguna matiné, otros hablaban que ya habían estado en Plaza Belgrano haciendo desmanes, pero bueno, lo que uno exige es seguridad y que bueno, que estén atentos las policías, si es que saben que hay una matiné en determinado lugar, que por lo menos se acerquen, controlen, porque como todos sabemos son menores de edad y mucho para hacer no hay. A los padres, pero no sé, eso no es tema del ciudadano, sino de la persona que maneja el tema de seguridad.